tanto que por ti derramé. Te voy a hacer sentir, ha sido mi desdén, aquel vivido dolor, que una vez con tu infamia hizo sangrar a mi pobre corazón. Los días y los años pasarán, pasarán.